son los mismos. Tu boca ya no besa igual. Solo existe un abismo que me hace tanto mal. Cuando bailas no me abrazas, solo sabes decir que no a todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo. ¡Oh! Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo. Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo. Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo. Comienza a llover sobre ti, sobre mí. No me abrazas, solo sabes decir que no a todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo. Vámonos más. Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo. Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo. Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo. A llover sobre ti.